bañaba en aquellos días. Le quería comprar una batería. Ella era mi novia y yo le quería, y también quería a su batería. Y le acompañaba a ir a ensayar, como me gustaba oírle tocar también. Y yo tenía una novia que tocaba en un conjunto beat. Le llevaba las baquetas en un bolso gris. Sus amigas me querían y mi novia me quería. Le ayudaba a cargar en el furgón la batería. Yo puse mis pelas para sus caprichos. Era el primer día que iban a actuar. Y cuando grabaron aquel primer disco, todo era alegría, iban a triunfar. Y desde ese día me fuiste olvidando. No vengas vacías, imagen de hace mal. Y yo tenía una novia que tocaba en un conjunto beat. Oh yeah. Ahora tiene un regio coche y casa con jardín. Sí, sí, sí. Y un marido guapo y rico, rubio de pelo.